Profanar la palabra. Entrar en la composición de sus silencios. Mientras la lluvia pregona el nombre embarrado de las estrellas. Mancillarlas cuando mueren sus ojos amarillos. Debiera ser prerrogativa nuestra. Palpar con las dos manos su locura dilatada. Los miedos embarrancados de orillas y epitafios. Que nos devuelven el fracaso de bocas lluviosas. Mientras montan a horcajadas sobre el poema. Comprobar sus vergüenzas. Viajar con ellas. Arrastrando su sintaxis hasta la tumba. Debiera ser suficiente para comprar su luz. Porque las palabras únicas echan por la borda el terciopelo. Dicen la verdad a toda costa. Y somos nosotros los que, desde la deserción de la ventana, inventamos párpados ignorantes entre versos de fieltro. Quizá una más. Entre las inutilidades verticales de este mundo. Pretender acuchillar la eternidad con el perfil de nuestra lengua arcillosa.